cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como cada día, aquí dispuestos a compartir estos 60 minutos que tenemos por delante. Y digo como cada día, porque a lo largo del año pues lo hacemos así, pero durante el verano, tal como te comenté, vamos a intentar al menos hacer un programa semanal. Y este, pues que hacemos el 11 de julio, lunes, pues para cumplimentar el programa de esta semanita. Si podemos hacer más, los haremos, pero ya sabes que ahora estamos del tinco al tango, de un sitio a otro, organizando un montón de cosas, y nos va a resultar algo complicadillo, pero como mínimo uno a la semana vas a tener. Si pueden ser más, pues mejor, pero ya te digo que no te lo garantizo. Es un verdadero placer, como siempre, compartir este tiempo de radio contigo. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y hoy lunes vamos a presentar un discazo que están promocionando los Ripping Tones, la banda de Russ Freeman, que te diría, pues mira, es guitarrista, pero bueno, toca tantos instrumentos que, aunque con los Ripping Tones lo ves tocando la guitarra, pero él toca saxos, teclados, bajo, una pasada batería, es un fenómeno. Russ Freeman, el líder de los Ripping Tones, esta banda que cumple, me parece que 30 años con la edición de el disco que lo conmemora y que no suena nada, nada mal. Los Ripping Tones, ya sabes que en todas sus portadas aparece un gato de alguna forma, y es bastante curioso porque en cualquiera de sus portadas pues ves ese gato, que a veces pues no parece que sea un gato, así como algo medio egipcio, medio tal. Pero bueno, en cualquier caso, pues también aparece en esta portada cumpliendo los 30 años de los Ripping Tones. Se llama True Stories, las historias verdaderas. Y sin perder un instante, pues comenzamos con ellos. Me he quedado con este tema, es el número 2 del disco, se llama Sundance. Ripping Tones, Russ Freeman, bienvenido. Confusión, comenzamos sin perder ni un instante. Bienvenido. Thank you. Sirens, la música de los Ripping Tones, como siempre liderados por el guitarrista, por decir algo, Russ Freeman. True Stories, el álbum que presentan estos días, cumplimentando sus 30 años. Una maravilla de disco, como todos los que nos han propuesto a lo largo de estos 30 años que llevan de trayectoria, casi nada. Russ Freeman con los Ripping Tones para comenzar este lunes 11 de julio con Fusión, como siempre, en radioesperantia.com. Seguimos, Thomas Davy, Choco White, The Best Of. Música muy bien hecha, nos recuerda pues las pistas de baile de los 80. Dance muy bien hecho, funk fantástico. Thomas Davy, Get The Funk. Un pedazo de compositor arreglista, Juan Palomo, que toca un montón de instrumentos con este Choco White, The Best Of, una delicia que llega pues este año 2016. Da la impresión de que es música de los 80, pero no, está compuesta pues ahora mismo. Thomas David, o David Thomas, Get The Funk, un discazo que ya venimos proponiéndote hace ya unos cuantos días aquí en Confusión. Luego, como hace pues 15, 20 días, en los últimos dos programas creo que ha caído algún temita de David Thomas. Esto sigue siendo Confusión y nos vamos cambiando de continente a Rusia. Un pedazo de saxofonista que tiene también nuevo material. Se llama Ivan Voyarkin y esta delicia, Last Time. Thank you. discazo del año 2012 de el saxofonista ruso Ivan Boyarkin, Sensation, y lo que escuchas Last Time con el teclista Denis Nazarov, también ruso. Pues aquí seguimos en radioesperantia.com, en Confusión, disfrutando junto a ti de toda esta música. Vámonos con Sleepwalker también. Una delicia este Nu Jazz con Yukimi Nakano. Sleepwalker es la banda que tiene como vocalista a Yukimi Nakano, que es una de las divas del Nu Jazz en Suecia. Aunque os dirige en japonés, pero es nació en Gotemburgo, en Suecia. Una fantástica vocalista que ha estado pues en un montón de bandas que aquí pues has escuchado, por ejemplo, Cube, Little Dragon, Cube Island, Beach. Una fantástica vocalista, Yukimi Eleonora Nakano, que es su verdadero nombre. Con esta formación Sleepwalker and Wind, Yukimi Nakano, excepcional, una música impresionante. Y de una mujer vocalista de origen japonés, pues vamos a un verdadero japonés, es batería, Satoshi Bando. Nuevo material, Step by Step. Esto se llama Sunset Boulevard. Excepcional también este discazo. una delicia la del nuevo trabajo Step by Step del batería Satoshi Bando. Es el batería habitual de una banda japonesa genial. Te la he puesto aquí en muchas ocasiones, T-Square, una banda que hacen un smooth jazz genuino, de verdad. Pues este es el álbum de debut de su batería Step by Step, Satoshi Bando. Estamos aquí juntitos, tú y yo, en Confusión, radioesperantia.com, y en pues, todas las modalidades que tienes para escucharnos, bien en directo, bien a través de las programaciones de radioesperantia.com, los canales y las emisoras que nos ayudan a difundir la señal, o a través de pues, cualquier dispositivo móvil, como te has descargado pues esa aplicación fantástica, se llama TuneIn. Pues seguimos, Waldino, que tiene nuevo material, Smile, y esto Mojo Man, pedazo de músico también con nuevo material, Waldino. Disco de Waldino se llama Smile, Mojo Man, lo que estás escuchando, un músico también fantástico que nos encanta. Pues seguimos con Jack Magnet, que tiene un pedazo de disco también. Ya llevamos un par de programas presentándotelo, Florence, lo que escuchas, Jack Magnet, también otro pedazo de multiinstrumentista. Thank you. Global Warming es el título de este nuevo trabajo que nos presenta Jack Magnet. Escuchamos un temazo, Florence. Estamos aquí contigo en radioesperantia.com disfrutando junto a ti de toda esta música y espero que a ti te ocurra lo mismo y que te encante la selección que te hemos preparado para este lunes. Esto no termina, que nos queda todavía más de la mitad del programa y vamos a ver qué nos cuenta Al Jarreau. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Search of Better Days, el disco que te presentamos pues hace relativamente poco, lo nuevo de Incógnito, la banda de Paul Blue Mooney, que además actúa en Las Palmas, este festival del Canarias Jazz, que bueno, yo no voy a poder ir porque no voy a estar en Las Palmas, pero si estuviera no me lo perdería. Los he visto un par de veces y me han encantado. Tres veces los he visto ya. Y siempre son fantásticos. Con la vocalista Bula Malinga. El tema que casi le da título Beta Days, los días mejores. Incógnito nuevo disco In Search Beta Days. Aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, como siempre, como cada noche, aquí en nuestra emisora Canal 1, a veces Canal 2 y en alguna ocasión también en el Canal 3, pero bueno, que tienes el podcast que puedes escuchar en RadioEsperantia.com, te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión, verás ahí podcast, pincha y te encontrarás, pues creo que son 671 con el programa de hoy. Y bueno, que también en Esperantia.com, junto al resto de contenidos, tienes todos los podcasts. Y si los quieres uno tras otro, sin otros contenidos, pones la etiqueta Confusión y ahí los tienes. Por título, las etiquetas es lo bueno que tienen. Que valga la redundancia, te lo etiquetan todo muy bien. Es de perogrullo, pero es así. Beta Days, con Bula Malinga. Nuevo disco In Search of Beta Days de Incógnito, una banda genial que nos encanta. Genial Aaron Shenoy con The Group Project, también discazo. Con The Group Project, que es un pedazo de compositor, ganador de un Grammy, nacido en Singapur, aunque es de origen hindú. Música muy bien hecha en este pedazo de álbum, que además nos encanta, nos llegó, no conocíamos mucho de él y me ha sorprendido gratamente. Aaron Shenoy con The Group Project, una verdadera gozada. Esto se llama Sugar Free. Pues seguimos, esto sigue siendo Confusión y otro pedazo de álbum de Brazilian American Soundtrack CD1 de Bob Baldwin, teclista. Este título pues no tiene mucho que ver, pero bueno, como está en portugués, Eu Te Devoro, pues felicitamos a todos los portugueses porque ayer se proclamaron campeones de Europa de fútbol. Para todos los amigos portugueses, nuestra más cálida felicitación, que supongo que están contentísimos. Pues nada, nos alegra también mucho a nosotros. Bob Baldwin, Eu Te Devoro. Devoro, Bob Baldwin, su nuevo trabajo que se llama Brazilian American Soundtrack Volumen 1. Un discazo de un teclista que siempre nos encanta. Cualquier cosa que hace tiene una forma de hacer música, de componer, que es una pasada. Bob Baldwin, Eu Te Devoro, de este su último trabajo, que es una pasada completito. Seguimos, sigue siendo Confusión lo que escuchas en radioesperantia.com. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Just for a Davis Thomas con ese Shock Away The Best Of, un pedazo de disco que venido proponiéndote pues prácticamente desde hace pues 2-3 semanas. Feel the Heat, lo que escuchas. Música de baile muy bien hecha, funk muy bien hecho. Este multiinstrumentista norteamericano David Thomas, y ya pues prácticamente empezando a pues hacer planes para la despedida. De momento nos quedamos con este Wall of Brazil, discazo de Lee Ritenour, un guitarrista que nos encanta, sus incursiones por ahí en el país del Cono Sur. Bahía Funk, lo que escuchas. Ya tiene sus años, 11 concretamente, se editaba el 2005, Wall of Brazil, del guitarrista norteamericano Lee Ritenour, una pasada este Bahía Funk. Pues seguimos junto a ti aquí en radioesperantia.com, y ya pues indicativo, Aston Gray Project, Anderson Paak y Greg Manning, para ya poner de la guinda con la despedida. Pues nada, aquí seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. otro grandísimo multiinstrumentista, Aston Gray, y un discazo de Aston Gray Project, de Sensual Side, una pasada que venimos también escuchando hace unos días. Una delicia, de verdad. Pues nada, no tenemos tiempo para mucho más, así que con Anderson .Paak, este pedazo de batería, rapero, vocalista que ha lanzado un discazo, pues nos quedamos. Todo el disco es bueno, pero yo siempre me quedo con este tema y dirás, ¿y por qué? Pues porque no sé, es el que más me gusta. De todas formas, pues lo sacaron así como lanzamiento, pero bueno, hay algunos temas que sacan como lanzamiento de discos, no me terminan de convencer, pero esto para mí es una pasada. Anna Brown, su álbum Malibu, Anderson .Paak. Anderson .Paak, norteamericano, aunque de origen coreano. Discazo de este año, Malibu. Y este Anna Brown, espectacular. Ha sido como siempre un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Frank J. Saavedra. Volvemos en el próximo programa, y eso es que te comenté, como estoy medio fuera, medio dentro, pues que procuraré pues llegar hasta ti una vez por semana con el programa. Y si podemos, pues algo más. El podcast, ya sabes que lo tienes en esperantia.com o en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programa, desplegas música, desplegas Confusión y pinchas en podcast. Nos vamos con otro pedazo de teclista nigeriano, aunque con nacionalidad suiza, Greg Manning. Tema que me encanta, Bahía. Bye bye, a ser moderadamente felices. Volvemos a la próxima.